en Guatemala. Y contra esta evidente violencia económica y otras manifestaciones de la violencia machista, cientos de mujeres y hombres marcharon este 8 de marzo en Guatemala. Una de las principales exigencias hacia las autoridades es la inversión de recursos económicos y humanos para garantizar un verdadero acceso a la justicia para las mujeres. Damos el pase a nuestro corresponsal Luis Ovalle de la agencia Serigua. Cientos de personas recorrieron el centro histórico de la ciudad de Guatemala para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, actividad durante la que exigieron a las autoridades estatales el cese de la persecución a las activistas en defensa de los territorios, la erradicación de la violencia de género, el acceso a la educación sexual integral y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, entre otros temas. La caminata inició aproximadamente a las 9:30 horas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde representantes de organizaciones de mujeres se reunieron para recordar la sentencia histórica por el caso Sepúr Zarco, en el que un militar retirado y un excomisionado fueron condenados por su responsabilidad en la violación sexual y esclavitud de mujeres indígenas durante el conflicto armado interno. Integrantes de entidades sociales destacaron que este caso representa un avance en la justicia y demandaron a las autoridades cumplir con la sentencia de reparación digna para las 11 víctimas. Marta Godínez, del sector de mujeres, se refirió a los distintos temas de violencia que afectan a las mujeres. Bueno, mire, la violencia contra las mujeres ha sido un problema político que ha costado posicionarlo en el ámbito público. Sin embargo, hoy en el marco del sistema de justicia, ya la violencia contra las mujeres, como ha sido uno de los delitos más denunciados, y con la aprobación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia, lo que han dado es un marco institucional para que la Corte Suprema de Justicia pueda avanzar. Una cosa muy significativa son los juzgados especializados contra el femicidio. Para nosotras hay una mora muy alta todavía, hay un porcentaje, el 1% sobre el 100% lo que llega a sentencia. Sin embargo, ese 1% no necesariamente es sentencia favorable a las mujeres. Nosotras consideramos que todo el sistema de justicia necesita, digamos, de recursos financieros, administrativos y un personal especializado y un personal sensible ante la problemática de la violencia contra las mujeres. Consideramos que como casos como juicio Sepúr Zarco, como el genocidio, han puesto en reto al sistema de justicia. Sin embargo, para la violencia cotidiana que viven las mujeres, todavía no se logra tener mucha sensibilidad por parte de los operadores de justicia, que ese también es una problemática. Ha habido un promedio de 44.500 casos de violencia denunciados al año, según los registros de las instituciones públicas. Usted se puede dar cuenta que eso rebasa la institucionalidad, porque hay en Guatemala ahorita casos de violencia contra las mujeres que van a ser conocidas hasta el 2017. Consideramos que un reto para la institucionalidad de la aplicación de justicia es avanzar con ese muro de la impunidad, y creemos y consideramos que uno de los elementos fundamentales es también desestructurar al interno del sistema de justicia todas esas mafias y todos esos poderes ilícitos que también han entorpecido la justicia en Guatemala. Durante la marcha participaron también sindicalistas, quienes saludaron el papel histórico de las mujeres en su lucha para obtener mejores condiciones laborales. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.